tu cara triste es tu penita, gris de color. Somos amigos, mi abrazo es refugio, dientes de risa y candor.